calor, interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos rudas, recatado el trapo, guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitaminas párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos cornudas, recatado el trapo, guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Mis manos son rudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, pa gente, saludos desde Irola Irratia, una nueva edición de Rock a todo trapo, arrancando. Programa que corresponde al 17 de mayo. Y por supuesto, hoy también tenemos novedades, un par de cositas nuevas, un par de discos de estreno, el esperado nuevo trabajo de Juanita y los Feos, Numancia se titula. Y también tenemos a una banda malagueña que se llama Patada Voladora, con su nuevo trabajo, un disco que han titulado, vamos a ver que lo tengo por aquí, Famoso Cantante Norteamericano. Música de aquí y de allá. Hoy seremos más breves de lo habitual. En cualquier caso, rock a todo trapo. Y hoy vamos a arrancar el programa escuchando a Emergency Ponchos, a esta banda de Benidorm. Ya presentábamos su disco en su momento, disco titulado Raro, y que trae 9 canciones. Esta banda, pues eso, garajera, rock and rollera, vacilona. Vamos a escuchar esto que se titula Ya me aburres, Emergency Ponchos. We'll be right back. jamás que tú quisieras ser. Una esmeralda tatuada en mi piel. Quiero tu dolor en mi habitación antes de que no quieras verme. Cuando sientas que llega un montón de energía, veas como una. Supersónicas, pensado bien. Solo mi motor es dueño de tu placer. Quiero tu dolor en mi habitación. Dijiste antes de lo que hacerte. Cuando sientes que llega un montón de energía, es como un ar. Es que mi viejo motor ha liberado toda su fuerza de amar hacia ti. Funde mi motor con tu saliva y piel. Pondré el estilo y te iré a decir. Quiero tu motor en mi habitación. Dijiste antes de conocerme. Dijiste antes de lo que hacer. Sí. Bueno, dejábamos el sonido de Emergency Ponchos y hemos ido directamente con este tema de Los Padrinos, de aquella banda que funcionó en Gasteiz durante unos años, y hemos escuchado este tema, Chica Supersónica, que incluían en su disco Quiero tu dolor, creo que se titulaba, el último disco que grabaron, ¿no? El tercer disco de Los Padrinos. Incluían este Chica Supersónica, una versión original de Wayne Carson, de este músico americano. Bueno, el tema original se titula The Letter, la carta, y bueno, Los Padrinos la recrearon y la reconvirtieron en Chica Supersónica, adaptando la letra, pues eso, al castellano y con ese toque personal de Los Padrinos. Bien, pues vamos ahora ya con Juanita y los Feos y este nuevo trabajo titulado Numancia, esperado nuevo disco después del gran éxito de Pesadilla Adulta, bueno, gran éxito entre comillas, dentro de, digamos, de la escena independiente underground, que dieron un paso adelante bastante grande con Pesadilla Adulta, Juanita y los Feos. Eso fue en 2011 y ahora en 2014 llega, estaba diciendo Numancia, bueno, en realidad el disco se titula Nueva Numancia, con 12 temas, todos originales de Juanita y los Feos. Y nada, pues vamos a ir escuchando por dónde van los tiros en este nuevo trabajo que se abre con esta canción titulada Vallecas. ¡Suscríbete! Ahí está Vallecas, tema que abre este nuevo trabajo de la banda madrileña, disco titulado Nueva Numancia, lo editan los sellos Beat Generation y La Vida es un Mus. 12 canciones, como os decía, han vuelto a grabar en los estudios Tigrus de Benidorm, creo que están estos estudios. Esto ha sido grabado en enero de este 2014 y vamos a escuchar ahora esto que se titula Escupe en la tumba, segunda canción del disco, Juanita y los Feos. Señor, ahí estaba ese Escupe en la tumba, canción que va en este nuevo trabajo de Juanita y los Feos, Nueva Numancia. Os comentaba que los estudios Tigrus están en Benidorm, están en Gandía, en Valencia. Pues ya son 10 años de Juanita y los Feos. Al menos sus primeras grabaciones que se publicaron en cassette, además, en una cinta de cassette, datan del 2004. No sé cuánto tiempo llevaría la banda funcionando, pero que, ya cumplen como 10 años y lo hacen con este nuevo trabajo, este nuevo disco, que como disco largo creo que sería el tercero, ¿no? Luego han ido editando pues bastantes cosas sueltas, en recopilatorios, algún disco de algún EP, algún 10 pulgadas y estamos con lo que nos ocupa, que es este nuevo trabajo, y vamos a escuchar esto que se titula Vacío. Juanita y los Feos. Vacío, vacío, vacío por dentro. Juanita y los Feos, seguimos escuchando temas del nuevo trabajo, Nueva Numancia, que bueno, parece que sigue un poquito la línea del anterior, aunque yo la verdad es que no he tenido ocasión de escucharlo a fondo. Da la sensación de que quizás tiene un toque más oscuro, pero vamos, en cualquier caso, creo que tiene pues el sonido ya marca de la casa, que se consolidó y quizás ha cogido más presencia que nunca con su anterior trabajo Pesadilla Adulta y ahora Nueva Numancia. 1816, otro de los temas, vamos con ellos. Bueno, 1816, y estamos escuchando el nuevo trabajo de Juanita y los Feos aquí en Roca Todo Trapo, Irola y Ratia, en este 17 de mayo. Bueno, vamos a tener ocasión de verles en breve en directo, cerquita, va a ser en Basauri, a Juanita y los Feos, va a ser el día 31 de mayo, sábado, dentro de la programación del Festival MAZ de Basauri, y además va a ser dentro de la programación de conciertos gratuitos en la calle. Bueno, este MAZ de Basauri, este festival, abarca tres fines de semana, tres sábados, que empieza hoy mismo, este sábado 17, es la primera, digamos, la primera jornada, con conciertos de pago en el Social Anzokia de Basauri y conciertos en la calle gratuitos, a eso de media tarde, 7 de la tarde. Hoy están Ero y también La Hora del Primate. Y bueno, centrándonos un poquito en lo de en ese tercer fin de semana, bueno, tercer sábado, última jornada del MAZ, Juanita y los Feos estarán acompañados de los gallegos Novedades Carmiña, que también vienen presentando nuevo trabajo, concierto gratuito, como os decía, en la calle, a partir de las 7 de la tarde, y pues será una buena ocasión de ver en directo a Juanita y los Feos, además presentando pues eso, un nuevo trabajo, recién salidito, y vamos a escuchar algún temita más. Vamos a ir con esto que se titula 100 puñaladas. Juanita y los Feos, Nueva Numancia. desde Madrid. Última canción vamos a escuchar en este estreno que estamos haciendo del nuevo disco de Juanita y los Feos. Vamos con esto que se titula Me arrancaría los ojos. Dicho, Juanita y los Feos, nuevo trabajo. Hemos escuchado unas cuantas canciones de este Nueva Numancia y recordaros que estarán el día 31 de mayo, sábado, en Basauri, en la calle, dentro de la programación de conciertos del MAZ Festival, junto a los gallegos Novedades Carmiña, eso de las 7 de la tarde, una buena noticia. Vale, ¿con qué vamos ahora? Vamos a ver con una cosa curiosa, que bueno, se trata de de un grupo que funcionó, grupo guipuzcoano, de, creo que eran de Tolosa, se llamaban The Window Ventanas, curioso nombre, ¿verdad? Y que, bueno, llegaron a hacer diferentes grabaciones y tal, estuvieron funcionando, yo creo que esto es de mediados finales de los 90, puede ser, estoy un poco perdido en ese aspecto. En cualquier caso, esta banda sacó un CD que recopilaba pues sus canciones y tal, y entre ellas se encontraba esta versión de Sex Museum, del tema Friends, y lo curioso es que la letra está hecha en euskera. Algo, bueno, pues eso, bastante, bastante peculiar. Y aquí os dejo con The Window Ventanas y esta versión euskaldun de ese gran tema de los Sex Museum, de ese Friends. Thank you. Vaya, vaya, bueno, pues ahí queda eso. Curioso, cuando menos, esta versión Euskaldun a cargo del grupo de Tolosa de Window Ventanas, mediados de los 90, de este tema estupendo, una de las grandes canciones de Sex Museum, este Friends, que creo que es del disco Independence del año 1989. Vamos ahora con esto que suena por aquí. Alucinado con tu forma de bailar, entusiasmado. Bueno, ahí estaban Sugus con su crujido cervical, dándole un poquito de caña, de leña al asunto, desde rock a todo trapo. Y bueno, vamos a ir ahora con los Lugers. Vamos a escuchar una versión de los Damned, a cargo de los Lugers. Es el tema Love Song. Y bueno, comentaros que los Lugers, que andan presentando su último trabajo, es Lucifer, que en principio iban a haber tocado en Bilbao y tal, no sé qué, bueno, se aplazó el concierto y bueno, parece ser que la fecha, esperemos que definitiva para su paso por aquí sea ese 4 de julio, que es viernes, y que en teoría van a estar en la sala de Dasca de Baracaldo. Los Lugers, Love Song. Ya. Sonará desde Zaragoza. Los Lugers. Bueno, algún problemilla tenemos. Ahora sí. Estaban los Lugers, sí señor, con esa versión de los Damned, Love Song. Vale, bueno, vamos a escuchar. Antes hemos ido con Sugus, vamos a ir con Airbag y con esto que se titula Un día de furia, de su disco Alto Disco. Estaban Airbag desde Estepona, desde Málaga, con esa vena más de punk rock melódico en ese disco alto disco con este tema. Hemos escuchado Un día de furia y para seguir un poco en esta línea y en esta onda, pues por supuesto vamos a escuchar a La Plaga, al grupo de Málaga, también pues eso, casi paisanos de Airbag. Y sí que son paisanos del grupo que vamos a tener como novedad enseguida, que os anunciaba al principio del programa, que son Patada Voladora, que también son de Málaga, como La Plaga, y un poquito pues hacen, bueno, con sus matices diferentes y tal, pues creo que van un poquillo en la misma onda, ¿no? Bueno, del disco de La Plaga, al que estamos enganchados ya desde hace semanas, este disco, primer LP, primer disco largo de esta banda, que se titula El Punga Me Da Sueño, vamos a escuchar esto que se titula Hablar por Hablar. La Plaga. Tú me decías que me alegraría, que esto podría ser mi gran oportunidad. No tendría por qué estar mal. Y pasaban los días, todo un pequeño día, y yo empezaba a desconfiar de tu buena voluntad. Porque me gusta fumar, beber por beber, hablar por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Porque me gusta fumar, beber por beber, hablar por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Solo momento en el que uno pueda irse a jugar, solito y sin nadie más. Y pasaban los días, todo empequeñecía, y yo empezaba a desconfiar de tu buena voluntad. Porque me gusta fumar, beber por beber, hablar por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Porque me gusta fumar, beber por beber, hablar por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Me gusta fumar, beber por beber, hablar por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio para respirar. Porque me gusta fumar, beber por beber, hablar por hablar, y contigo ya me ahogaba. Necesito espacio. estaba en la plaga, sí señor, desde Málaga. Bueno, seguimos en Rock a todo trapo 17 de mayo y vamos a seguir con otra banda, pues eso, también de punk rock melódico, que son Fast Food, la banda de Madrid, también veteranos donde los haya. Y en este caso vamos a recuperar un temita de este mini CD con 5 temas, titulado Cohete a tu corazón, que es del año 2009, y bueno, incluían en este disco una versión de Rocky Erickson, tema titulado Starry Eyes, que me encanta, y la vamos a escuchar. Fast Food. I got you, my true little starry eyes. What can I fail to tell you, my little starry eyes? The starry eyes forever shall be mine. Starry eyes, what can I say to make you listen? Starry eyes, what can I do for your attention? Starry eyes. Starry eyes forever shall be mine. When I'm alone, I hear and feel you. I wish that I could reach right up and touch you. But knowing you're the one to greet me and meet me too alone in the dark. Can I say hey to make you listen? Starry eyes, what can I do for your attention? Starry eyes, the starry eyes forever shall be mine. When I'm alone, I hear and feel you. I wish that I could reach right up and touch you. But knowing you're the one to greet me and meet me too alone in the dark, maybe. Starry eyes, how can I get you, my true little? Starry eyes, what can I say to you for you, my little? Starry eyes, starry eyes forever shall be mine. Starry eyes forever shall be mine. Delicioso power pop. Ahí estaban Fast Food y esa Starry Eyes, versión de Rocky Erickson. Estupendo. Bueno, vamos con algo más bestia. Vamos a escuchar a los Punko Uka de Benidorm. Y esto se titula Heroína. Aquí lo tenéis, Punko Uka. Look at him lying in the corner, shooting up. He lost his fucking life. The agents got the best of him. Innates around the corner. Ha! Heroína, heroína, heroin, mister. Heroína, heroína, heroin, mister. heroína.uk. Ahí dejamos a estas malas bestias de Benidorm y vamos con esa segunda novedad para hoy, que ya hemos venido comentando, que se trata de Patada Voladora, esta banda malagueña, con este primer disco largo que se titula Famoso Cantante Norteamericano y que se hable y que se abre con esto que lleva por título John McClane. Me estáis fastidiando una resaca cojonuda. Siempre quise ser como el culto John McClane. Ponerme a disparar y hacerlo todo reventar. Tengo un arsenal con pistolas de verdad. Estoy listo y voy a montar mi propia jungla de cristal. Otra banda más de punk rock melódico, fresco y divertido. Y otra banda más desde el sur del estado, desde el área de Málaga. ¿Será coincidencia? ¿Será que el calorcito y las playas tienen algo que ver? Porque bueno, Airbag, Ino Piki, Veteranos, bandas más recientes como Smoking Victims o La Plaga, bueno, La Plaga también lleva sus añitos haciendo, ¿no? Y ahora Patada Voladora, que están sonando por aquí y que estamos estrenando este primer disco largo de este cuarteto, famoso cantante norteamericano. Esto que va a sonar ahora se titula Vacaciones en Bagdad. Me dan un traje verde y me sirve la camión. Me entiendo lo que dice. Sí, señor, aquí están Patada Voladora y este primer trabajo largo. Bueno, apenas llevan un par de años funcionando, parece ser. Y bueno, han ido editando alguna cosilla, algún EP, alguna demo, allá por finales del 2012. Luego en 2013 sacaban un EP con 4 canciones y bueno, y algunas cosas más. Hasta, bueno, en realidad, este digamos que es ya su primer disco, ¿no? Que estamos presentando. Famoso cantante norteamericano para este cuarteto malagueño, que también nos va a alegrar el verano, que ya enseguida empezará a hacerse notar, esperemos. Bueno, se empezará a notar sobre todo por ahí abajo, porque lo que es por aquí todavía estamos con un poco de fresquito. Venga, que me voy por las ramas, como se suele decir, y vamos a seguir escuchando más temas, como esto que se titula Me tienes frito, Patada Voladora. Qué buena. Me tienes frito. Ay, qué buena. Patada Voladora. Colaboraciones de Pepillo de Airbag, que hace coros en la primera canción que hemos escuchado, John McClane. Y voz, Adolfo, cantante de Airbag, cantante y guitarrista de Airbag, en La Chica del Año, que escucharemos luego, porque ahora vamos a escuchar esto que se titula Culos. Cool. Culos. Inevitable que nos acordemos del tema también de los catalanes Toracinas, que aparecía en su primer disco. Luego lo escuchamos para despedir el programa y así hacer hoy un homenaje a los Culos. Patada voladora, seguimos con ellos. Vamos a escuchar Chica del Año, que es esa canción en la que colabora Adolfo de Airbag. Vaya historietas, ¿eh? De cómic. Y que bueno, en cualquier caso, hasta nos pueden resultar familiares. Una última canción, Me quedo en casa. Patada voladora. Me quedo en casa, no sé qué me pasa, que últimamente no quiero salir de aquí. Desde que no estás, ya nada es igual. Si salgo sé que me voy a aburrir. Y es que no puedo estar, no puedo estar, no puedo estar sin ti. Bueno, pues sí señor, Patada Voladora, ahí hemos estado estrenando y presentando este primer disco de esta banda malagueña. Sí señor, vale, vamos a ir con alguna cosita más antes de despedir el programa. Y bueno, lo vamos a hacer con Los Monjos. Con Los Monjos, sí señor. Que esperemos... se habían oído rumores y tal de que iban a venir de gira por el estado pero bueno, de momento no se sabe nada fijo, En cualquier caso, funcionando y rulando su disco, esperado disco, La vida que todos envidian. Y vamos a escuchar esto que se titula Herederos de miseria. Una locura con la Stasi. Hemos enchufado este tema titulado La casa de Cambo de su disco, de su último disco, La última esperanza de la locurita, que no me salía. Bueno, vamos a despedir el programa, este Rock a todo trapo 17 de mayo, y como os comentaba antes, que ha sonado ese Culos de Patada Voladora, pues no vamos a ir con más culos, en este caso de Toracinas, de aquel primer fantástico disco que publicaron allá por el 2002, Fresas, Coca y Champán. Vamos a ir con eso, culos. Hasta el próximo programa. Rock a todo trapo. Toracinas. Agur.